niñas o sí, qué mamadas. Sí. No hace tanto calor aquí dentro de la nave. No. Escúchame, Eliomar, ¿de dónde como viene? Más marcado. De, sí, gracias. Y eso que no, ya no tiene más marcado. Y me encanta esta música de angelitos que están poniendo. Se le marcan los huesos al viejo. Escúchame, Eliomar, ha estado... Me dijeron que venía de un sorteo. He estado en un sorteo a beneficio. A beneficio, qué bien. Porque Eliomar sí tiene su parte sensible y también hace sorteos a beneficio. Gracias, sí. Es un sorteo a beneficio. Qué lindo, Eliomar. En el Sahara. En el Sahara. Ha viajado hasta el Sahara para el sorteo a beneficio. ¿Y quién se ha llevado el premio, Eliomar? No, quedó desierto. Bueno, está bien, vamos sí, a... Sí. Vamos a comenzar. Es un humor nuevo, revolucionario. Vamos a comenzar con, más que humor revolucionario, las noticias del mundo del deporte que nos acerca a Eliomar Tecolote de Boa. Y ya le estoy avisando que hay muchos mensajes de mucha gente que se ha comunicado con usted, Eliomar. Esa columna se la quiero dedicar a mi gran amigo, Chesnokov. Chef Nokov, es como un Robocop. Chef Nokov, no se ría, porque está bien, ya bastante momento. Hemos caído en infracciones el otro día con Eddie Puerto, no sé qué, que se ha muerto. Es verdad, nos metamos con los muertos. Chef Nokov es mi amigo, que sí. Ha dejado de existir el viernes. Se le están muriendo todos, Se está bien. Están muriendo todos. Violentamente en Ucrania estaba cenando. Sí. Estaba cenando con dos chicas y con un tenista marroquí. Y cuando salió del restaurante, un hombre que había discutido con las niñas lo bajó de un balazo. Lo coció a un balazo, nada más alcanzó certero para pasar. Certero balazo en el medio de la boca que le salió por la nuca. Todos sus amigos de Eliomar mueren en estas formas trágicas, ninguno de viejecito. Está asignado por el destino. Está bien, bueno, la violencia en el mundo. Están está tocado por Eliomar. El deporte y la violencia, podríamos además, decir. Además, en Ucrania el tipo dijo: discutí con dos mujeres. ¿Qué hago? ¿Mato a una de ellas y me como la cárcel o mato a un ruso que hay tantos? No. Bueno, y era su amigo. Exactamente. Bueno, Eliomar, tengo muchos mensajes aquí para usted. Por ejemplo, Enrique es de Yayalón, está en Chiapas, México. Dice: quiero mandarle un chingue a su madre a la América y a todos los americanistas, ya que son muy soberbios, alzados, y me da mucho gusto que hayan quedado fuera de la liguilla por culeros engreídos. Muy bien, festejemos, celebremos entonces. Sé que sí. Y aplausos generalizados para todos los antiamericanistas que están celebrando en estos momentos que las águilas han quedado reducidas a excremento. Fuera, Piojo López. ¿Qué pasó con las águilas que van fuera de la liga? Simplemente es que es así, es que siempre se arregla para el mismo lado. Ya no va, el campeonato está dirigido para que gane nuevamente el Toluca. No, porque, Toluca va a ser el campeón. Ya Sid está. Ya lo dije. Sid está a principio de temporada, lo dijo, es verdad. Sid de Toluca dice: el Toluca está en semifinales. Tengo ganas de partirle el hocico al mico. Permítanme hacerle, por favor. Dice, gracias al sexo, a las drogas, rock and roll, el Toluca está en semifinales. Gracias, Eliomar, estamos en semifinales. Seremos campeones con el Toluca. Gallego, Eliomar Tecolote de Boa. Con el Tolo Gallego lo único que pueden hacer es ser campeones, porque sexo y droga y rock and roll con el Tolo Gallego son muy desagradables. Sí, es verdad. Mejor así. Tenemos gente de Perú que se ha comunicado también. Tenemos gente de Perú. Sí, que con el Chemo del Solá y no sé qué cosas. Aquí Omar Benito dice: estaba pensando en usted, Eliomar. Gracias. Porque mi querido equipo, el equipo ni de mis amores. Mi madre piensa en mí. El Sporting Cristal aquí en Perú va por buen camino y directo a ser campeón de clausura, creo, después de que entró el Chemo del Solar, le dio. Está jugando el Chemo del Solar. Ha recuperado la 10 histórica. No, ese manje en los pies. Ese botín blanco en su zurda. No, no. Es el director técnico del Chemo del Solar del Sporting Cristal. Sí, el fútbol va en decadencia. Dice: usted, por favor, ¿qué opina? Vamos a salir campeones. Vamos a salir los campeones peruanos. Me despido. Y si pasa por el DF mexicano, Eliomar, antes de eso, una vuelta también por la Plaza San Martín de Lima. Están en la Plaza Santa Rosa de Lima. No, San Martín de Lima. En la Santa Rosa es la iglesia. Bueno, si quieres. San Martín de Lima también. O sea, de paso, fin de año hago una maratón, hago un tour Eliomar. Van a ir anotando los lugares donde voy a estar. Eliomar Tour. Eliomar Tour 2005. Exactamente. Bien. Eliomar Tour 05, auspiciado por. Sí. Y ahí, espacio vacante. Está bien, pueden sumarse las empresas que creen en el deporte. Que creen en Eliomar. Eliomar. El Sporting Cristal va a salir campeón, amigo. Pero no por el Chemo del Solar, sino por la gran campaña y la gran base que le dejó ese gran técnico que fue el Patón Bausa. Está bien, que estaba antes del Chemo del Solar. Sí, lo echaron como rata por tirante, pero porque no reconocen los méritos. Eliomar Tecolote de Buitre, como ya había anticipado, el Corinthians es el nuevo campeón, diciendo es el Viña, creo que porteña. Perdón. Campeón Brasileirão 2005, por supuesto que gracias a la ayuda inigualable de Carlitos Tevez, que este fue el goleador del TAM. Y muy probablemente será el goleador del TAM. Del tiempo, el goleador. Y muy probablemente será elegido como mejor jugador de aquí de Brasil. El fútbol está de luto si tenemos que recurrir a que un argentino sea la mejor figura del torneo brasilero, esa cuna de crackers